de estos torpes barrotes, tú del miedo. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. Compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por ver el vuelo. Hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido, yo preso ellos sometido. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Profesor Luis Maceda, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para ti, para la audiencia, y un honor realmente esta invitación, ¿eh? El tema siempre viene con una canción, siempre viene, ¿no?, con una canción que hay que agradecer, ¿no? Que no es cualquiera, que además nos permite también tener otra mirada sobre la canción, distinta a la que como escuchas teníamos, más profunda, quizá prestándole otra atención distinta, porque viene acompañado con un análisis. Entonces, bueno, decís, bueno, vamos a escucharla mejor. ¿Para qué, entre comillas, se va a usar la canción? Giordano Bruno, La Cebolla, La Nave Espacial y El Universo Infinito. La Cebolla está acá arriba de la mesa. Ah, la cebolla la trajimos, sí. Está arriba de la mesa. La trajimos, es un regalo para la directora de la radio, porque cuando nos invitó y yo le dije cómo se iba a llamar la charla de hoy, ella, Sandra, me dijo, ¿sabes que me quedo con la duda con esto de la cebolla? Entonces la trajimos. Como te decía, hoy le hice una pequeña producción, la produje un poco, la lavé anoche, le corté la limpita y envuelta. Y envuelta para Sandra. Y además, nos va a venir bien para la charla de hoy. Bueno, Giordano Bruno, una figura que creo que antes todos manejábamos más. Capaz que hoy hay que presentarlo mucho más. Uh-huh. Cuando vos buscás sobre quién fue Giordano Bruno, aparte de lo principal de Giordano Bruno, te dicen que fue astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta. ¿Era raro que todo eso pudiera ser una persona en esa época? Bueno, estamos hablando de un momento importantísimo en la historia, que es el Renacimiento, ¿no? No hay que pensar más que en la figura de Leonardo, por ejemplo, ¿no? Que también tenía una multiplicidad de habilidades y de conocimientos, incluso conocimientos técnicos muy variados. Giordano Bruno fue un luchador por sus ideas, un luchador, como dice la canción, ¿no? Sí. Alguien que defendió la libertad, ¿no? Y que, como relata la canción, también estuvo preso en condiciones durísimas durante muchos años. Fue perseguido, además, por el poder. Se tuvo que ir de Italia y, bueno, y tuvo una vida errante por toda Europa. Vivió 52 años nomás. Nada más. Y 8 años estuvo preso a raíz de las acusaciones que pesaban sobre él por parte de la Inquisición, ¿no? Yo leía una frase de Giordano Bruno que realmente es impactante, ¿no? Cuando lo condenan a muerte, él dice: "Tembláis más vosotros al pronunciar la sentencia que yo al recibirla". Eso tiene el coraje de decirle a aquellos que lo habían condenado a la hoguera, ¿no? "Tembláis más vosotros al pronunciar la sentencia que yo al recibirla". Año esto, 1500 y pico. 1600. Sí. Que claro, es cuando muere. Es cuando muere. Él nace en febrero, un 9 de febrero de 1548, y muere el 17 de febrero de 1600, o sea que hace 420 años, ¿no? Bueno, es una respuesta. Es una respuesta contundente. Y toda respuesta tiene que ver con el otro, ¿verdad? Porque el otro siempre nos interpela y, como dice un filósofo que se llama Levinas, exige de mí una respuesta, ¿no? El otro. Hay una cuestión que es profundamente ética, ¿no? Porque la ética tiene que ver justamente con la posibilidad de responder al otro y tiene que ver con la responsabilidad frente al otro, ¿no? O frente a los otros, sí. En este caso, frente a toda la humanidad, ¿no? Exacto. Hay una cuestión también sobre cómo la sociedad visualiza algunas cuestiones, algunos hechos, o en este caso alguna pena o alguna condena, y cómo la recibe la persona, ¿no? Si la recibe en el mismo lugar que la sociedad la mira y la impone, o si la recibe de manera distinta. Y esto también condiciona, ¿no? Si alguien lo sancionan con, por ejemplo, ¿no? La cárcel o una... Si él lo vive de esa manera, es una cosa. Si lo vive como una condena, como una pena, uh-huh. Si no, cambia también el sentido de lo que la sociedad impone. Claro, claro. Yo estaba leyendo un libro de Jaime Barilco, que es un pensador argentino, sí, que yo sigo mucho, pese a que en los círculos filosóficos, por lo menos en los nuestros, no tiene mucha buena receptividad. Y decía una cosa interesante, ¿no? Decía Barilco: la vida no es solo las ideas, la vida es sumersión en compromisos y conductas. O sea, es bañarse, es sumergirse en los compromisos y en las conductas. Y nosotros acá tenemos un hombre que no solamente defendió determinadas ideas, que las vamos a comentar hoy, que son muy importantes, sino que además tuvo un compromiso profundo, un compromiso existencial con esas ideas, y mantuvo una conducta coherente, porque, lo vamos a ver, se le prometió, digamos, el indulto o la posibilidad de no condenarlo a muerte a cambio de que se retractara, ¿no? Cosa que no hizo. Y es interesante esto, ¿no? Esto de que la vida no son solo las ideas. Y yo me acordaba, cuando estaba preparando la charla hoy, y pensaba, ¿no? En los años 60, Ernesto Che Guevara fue presidente del Banco Central de Cuba y fue ministro de Economía, si mal no recuerdo. Claro. Bueno, en esa época tuvo una fuerte discusión de ideas con los soviéticos. ¿Por qué? Porque los soviéticos querían que Cuba siguiera produciendo el monocultivo, siguiera atado al azúcar. Y el Che Guevara defendía la necesidad de diversificar la matriz productiva y de agregar valor a través de la industrialización. O sea, quería industrializar a Cuba. Esa discusión ¿verdad? Era una discusión de ideas, ¿no es cierto? Ahora bien, si el Che se hubiera quedado en esa discusión, seguramente hoy pocos nos acordaríamos de él, porque lo que nos lleva, lo llevó a convertirse en un mito del siglo XX y lo que hace que hoy despierte también la admiración de muchos fue su compromiso y su conducta frente a sus ideas, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante esto que dice Jaime Barilco, de que la vida no es solo las ideas, porque hay muchos que tienen buenas ideas, pero que después cuando llega la hora de la verdad, y la hora del compromiso de la sumersión, como dice Barilco, no están. Claro. En el caso de Giordano Bruno, por esto de que se me dio una obsesión de que hay que volver a explicar, ¿no? Y hay que volver a informar sobre estas cosas que antes era más fácil encontrárselas, se leía más libros, se leía más sobre historia que ahora, ¿no? Giordano Bruno, que era todo esto que decíamos recién, ¿no? Estudiar la religión, el papel de la religión en esa época y cómo, si vos querías estudiar, pasabas por la religión necesariamente. Sí, él era un dominico, o sea, era de la orden de los dominicos, se recibió de sacerdote y después de doctor en teología muy joven, y a los pocos años tuvo que huir de la congregación. Denunciar. Porque, claro, porque él no aceptaba tener imágenes de santos, solo una cruz en su habitación, y parece que le recomendó a un condiscípulo que en vez de leer sobre la vida de la Virgen, leyera otros textos más interesantes. Bueno, esto despertó la ira de las autoridades y en 1576 tuvo que huir, ¿verdad? Este sí que iba contra la corriente, contra el pensamiento dominante, ¿no? Este iba contra la corriente. Le voy a pedir a Diego, si se anima a leer esta semblanza que está escrita en el año 2000 por Jorge Lanata y que salió publicada acá en la revista 3. Ahí está. Dice: es probable que la esclavitud desapareciera el día que un esclavo, en las galeras de un barco, se atrevió a preguntarse por qué remaba. El día que cualquiera tuvo la audacia de cruzar la raya amarilla y volvió para contarnos que había más allá. Hace 400 años que uno de esos desobedientes, el filósofo italiano Giordano Bruno, fue atado a una estaca, amordazado y quemado vivo en público en el centro del Campo di Fiori, en Roma, no muy lejos del Vaticano. Tenía 52 años y era culpable de haber escrito que el universo es infinito, que la estructura del átomo es la misma en cualquier planeta y que todo estaba en constante cambio. Bruno se había equivocado al calcular las fechas. Faltaban 310 años para que el matemático George Cantor se animara a calcular el infinito y 390 para que el astrónomo Carl Sagan afirmara que estamos hechos de la materia de las estrellas. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Él recibe la pena mayor, digamos, ¿no? Después, claro, de ser perseguido, después de ser denunciado. Tenemos que recordar que estábamos en la época de la Inquisición también, que no... Por supuesto. Capaz que conviene, aunque sea en forma resumida, explicarle eso a la audiencia, ¿no? Bueno, cuando Giordano Bruno defiende estas ideas, no hace ni más ni menos que meterse con el poder dominante, que en ese momento estaba, digamos, encarnado en las grandes autoridades, en las autoridades de la Iglesia y de otras religiones. Fue excomulgado por tres religiones, ¿no? Por la católica, los calvinistas, los luteranos, todo el mundo. Todo lo corrieron. Hacían fila para pegarle al pobre Giordano. Por materialista fue, me parece. Sí, más bien por eso, tuvo más de 30 cargos en su contra, o sea que estaba complicada la defensa, ¿no? Seguro. Y además el hombre se mantuvo en sus 13 y no se desdijo de sus convicciones, pese a que era profundamente religioso, porque en todo momento habla de Dios desde una visión personal, digamos, una visión panteísta, pero en todo momento habla de Dios, habla de la inteligencia superior, pero claro, se aparta de los dogmas y le pega en la línea de flotación a una visión del mundo dominante hasta ese momento, que era el universo medieval. Ese universo medieval estaba basado fundamentalmente en la visión que a través de Santo Tomás había llegado, en la visión, en la cosmología de Aristóteles, ¿verdad? Bueno, ¿qué planteaba esa cosmovisión? Primero, el geocentrismo. O sea, la Tierra estaba ubicada en el centro del universo, ¿verdad? A ver si te parece que podemos hacer la pausa ahora, sí, para venir con esa visión, cuál era la visión. Bien. Y no cortarte en el medio de eso. Perfecto. Si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. A empujar la puerta, ¿a dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta, no hay campanario que suene, como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, matan los presos del miedo. Bueno, en este artículo también de Jorge Lanata hay una especie de biografía, una biografía. Dice, Giordano Bruno nació en 1548, se ordenó sacerdote a los 24 años, supo al poco tiempo que en el monasterio de San Domenico Maggiore no estaba bien visto hacer preguntas. 4 años después de formalizar sus votos, huyó al norte de Italia, mientras el tribunal de la Santa Inquisición de Nápoles y el Santo Oficio de Roma le pisaban los talones. Viajó a Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania y Checoslovaquia, sin afincarse en ningún lado. Bruno molestaba tanto a los religiosos como a los intelectuales de la época. Durante una breve temporada como profesor en Oxford, publicó 6 diálogos en italiano sobre la causa, principio y uno, sobre el infinito universo y los mundos, sobre la cena del miércoles de ceniza, la cábala del caballo Pegaso, la expulsión de la bestia triunfante y delirios heroicos. Fue excomulgado por 3 iglesias, la luterana, la calvinista y la católica, y condenado 2 veces por la Santa Inquisición de Venecia en 1592 y por la Santa Inquisición de Roma en 1593. ¿Y la cebolla? ¿Qué tenía que ver? Bueno, todo esto, vamos a incorporar la cebolla, que está ahí en el centro de la escena hoy, ¿no? Bueno, estamos hablando del universo medieval, de la concepción predominante en el Renacimiento, que venía de la Edad Media. En primer lugar, decíamos antes del corte, es un universo geocéntrico, la Tierra ocupa el centro del universo. En segundo lugar, es un universo heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Decía Aristóteles que el universo estaba dividido en 2 regiones, el mundo sublunar y el mundo supralunar. En el mundo sublunar había 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Cada elemento tendía a ocupar su lugar natural, o sea que el movimiento era hacia su lugar natural. Por ejemplo, si nosotros tomamos una piedra y la soltamos, la piedra es tierra, cae. ¿Por qué cae? Porque va hacia su lugar natural, que es el centro. El agua ocupa un lugar superior sobre la superficie de la tierra, ¿verdad? El aire, una capa superior, por encima del agua. Y el fuego, una capa que está todavía por encima en ese mundo sublunar. Por eso, cuando encendemos el fuego, las llamas van hacia arriba. ¿Por qué van hacia arriba? Porque van hacia su lugar natural. ¿Está claro? Sí. En este mundo se da, en este mundo sublunar, se da el cambio, se da la destrucción, ¿verdad? Se da el devenir. Pero hay otro mundo, que es el mundo supralunar, o sea, el mundo que está más allá de la luna. Ese mundo está constituido por una serie de esferas. Acuérdense que la Tierra está en el centro, ¿verdad? Por una serie de esferas que, a diferencia de lo que pasa en el mundo sublunar, no buscan su lugar natural, sino que tienen un movimiento perfecto. ¿Cuál es? El circular. O sea que la esfera de la Luna gira en torno a la Tierra, la de los planetas, Marte, Mercurio, el Sol, todas esas esferas, son siete en total, que giran concéntricamente a la Tierra. La última esfera es la esfera de las estrellas fijas, que son el límite final. Más allá de eso, no hay universo. O sea, no hay nada más. Son el límite final del universo. Esa es la concepción del mundo. Esa es la concepción del mundo. No hay un universo. No hay infinito. No, un universo que es finito. Claro, es el último límite. En ese universo, en esa región supralunar, ¿verdad?, rigen otras leyes que no son las leyes que rigen el mundo sublunar. Y además, hay un quinto elemento, un quinto elemento que es el éter. El éter es una sustancia incolora, ¿verdad?, y transparente, ¿verdad?, similar a las capas de una cebolla. Por eso se podía ver, a través de una y otra esfera, se podía ver la última de las esferas, ¿verdad? Porque eran como las capitas de una cebolla, ¿verdad?, traslúcidas, blancuzcas, a través de las cuales se podía ver el límite final del universo, ¿verdad? Entonces, la cebolla representa a ese universo medieval, a ese universo que venía de Aristóteles. Claro, ¿está claro? Claro? Es el elemento que, digamos, didácticamente nos puede ilustrar cuál era la visión del mundo, sí, de los poderosos en esa época, ¿verdad? Y había que compartir esa visión del mundo, no se podía pensar diferente o cuestionar ¿eh? Siempre es mal visto. Siempre preguntar fue mal visto. Es desobedecer. Ahí está. Ahí está. Y ahí estamos vinculados a la religión de nuevo. De nuevo. Y a la religión y al poder terrenal, porque los reyes también tenían, digamos, un poder que era de origen divino. Recién eso se va a terminar con la Revolución Francesa, ¿no? Pero el poder de los reyes venía de Dios también. O sea que había todo un conglomerado ahí de poderes terrenales y de otra superestructura como es la religión, que fogoneaban esta visión del mundo. Este universo, vuelvo a decir, geocéntrico, finito, porque tenía límites, y además heterogéneo, ¿verdad? Esto es muy importante. Lo del heterogéneo. Es muy importante porque las leyes son distintas. Seguro. Unas leyes rigen el mundo sublunar y otras en el mundo supralunar. Y vamos a ver por qué esto es relevante. Sí. Por qué esto es relevante. Y vamos a pasar al segundo elemento de la charla. Lo hacemos después de esta pausa, enseguidita. De los candados, murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos. No sé. Durante los 8 años en los que estuvo sometido a 2 procesos y a la cárcel, pudo obtener la libertad o conservar la vida. Pero Bruno se negó a retractarse de sus escritos, incluidos en la Index, la lista de censura del Vaticano. Lo de retractarse siempre ha sido para los conquistadores, para los que dominan. Para el poderoso. Para el poderoso ha sido siempre uno de los mayores trofeos. Vos seguí pensando lo que quieras, sé lo que quieras, pero retractate públicamente. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Claro, claro. Dame por eso la razón. Cuando sale uno bajándose de sus ideas, el sistema, en las distintas épocas de la historia de la humanidad, lo aplaude. Claro, ¿no? Claro. Porque está diciendo que no cree más, que no está más. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó con Giordano Bruno? ¿De dónde le vi? Que vos digas, con esa concepción que había del mundo, que la tenían todos y era obligatoria, claro, ¿no? Que vos digas, hables de átomos y de que todo está compuesto por átomos, es un salto gigantesco. Sí, en realidad una bisagra ahí, que hablábamos en la pausa, que es la revolución copernicana, que es uno de los ejes del pensamiento moderno. En 1543, Copérnico publica un trabajo que se llama Sobre la revolución de las orbes celestes, donde rompe con esta visión aristotélica. Primero, en este libro se plantea el fin del geocentrismo. ¿Por qué? Porque coloca la Tierra en movimiento en torno al Sol. O sea, la Tierra deja de estar en el centro del universo inmóvil, deja de ser una pelota ahí inmóvil, y pasa a ser uno de los planetas que giran en torno al Sol. Eso es impresionante. Una revolución imponente. Segundo, el universo se vuelve homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante y paso al segundo elemento. Nos vamos de la cebolla a la nave espacial, que no la traje porque no tenía en casa, pero el universo se vuelve homogéneo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde la visión de Copérnico, las mismas leyes que rigen en la Tierra rigen en el espacio. ¿Está claro? O sea, la física es una sola. Los movimientos responden a las mismas leyes. Y por lo tanto, pasa a ser teóricamente posible que una nave espacial salga de la Tierra y cruce el espacio para llegar a la Luna o para llegar a Marte, como ahora están tratando de llegar. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las leyes son las mismas. Entonces, en el universo medieval, eso era, no solo era técnicamente imposible, era teóricamente imposible, claro, porque los tipos pensaban que el universo estaba partido en dos. Entonces, ¿cómo ibas a hacer para que un elemento material pudiera atravesar el espacio? Era imposible, era teóricamente imposible que eso pasara. Entonces, Copérnico plantea que el universo es homogéneo, idea que va a ser retomada por Giordano Bruno, que también dice que el espacio y el tiempo son infinitos y rigen las mismas leyes. Esta idea va a ser levantada, igual que la idea del heliocentrismo, es decir, el hecho de que la Tierra gira en torno al Sol. Y en tercer lugar, y esto lo hablábamos en la pausa, esta revolución copernicana implica la ruptura con la evidencia sensible, o sea, con los sentidos y con el sentido común. Esto es muy importante, ¿verdad? Yo te contaba, mi abuela, que no había terminado la escuela, era aristotélica. A fines de los años 60, cuando el hombre, cuando empezaron las primeras naves a la Luna, una vez me dijo, yo no sé por qué no se dejan de embromar con esto de ir a la Luna. Digo, ¿por qué, abuela? Y porque tanto mandar cohetes que la Luna se va a caer. Bueno, eso es Aristóteles. Yendo para Empalme Olmos me dijo lo mismo un hombre en el ómnibus. ¿A ti te dijo lo mismo? Sí. Bueno, esa es la visión de Aristóteles. ¿En qué está basada? En la evidencia sensible. ¿Qué nos muestran los sentidos? Bueno, que la Tierra está quieta. Que la ley de gravedad la haría caer para acá, ¿no? Claro, que todo gira en torno a la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estos gigantes del pensamiento se habrán tenido que luchar, porque si hoy, en el siglo, si, hoy no, pero en el siglo XX, teníamos estas respuestas, claro. Imagínense en el siglo XVI. Ahora bien, Copérnico, yo no sé si porque era muy ordenado, porque la vio venir o no sé qué diablo, publicó este libro donde plantea su teoría el año de su muerte. O sea que a Copérnico no le pasó nada. No lo pudieron quemar. No lo pudieron quemar porque ya no estaba. No tuvo que arrepentirse. Claro. Exactamente. ¿Y el cruce con Galileo Galilei? Bueno, eso es posterior. Sí. Eso es posterior. Sí. Eso es a partir de lo que sucede con Giordano Bruno, unos cuantos años después, ¿verdad? No tantos. Unos cuantos años, pero no tantos. No tantos, no tantos. Uno iba abriendo camino para el otro, seguramente. Seguramente, seguramente. Bueno, dimos la segunda contestación, la segunda interrogante de la charla de hoy, que es lo de la nave espacial, ¿verdad? Sí. Esta visión copernicana permite entonces que los hombres puedan pensar en navegar a través del universo, ¿verdad? Este universo que pasa a ser uno solo, que pasa a ser homogéneo. Ahora bien, hay una limitación en la visión del mundo de Copérnico. ¿Cuál es? Que para Copérnico el centro del universo era el Sol. Sí. Y el universo seguía siendo finito. O sea, seguía siendo un universo igual que el de Aristóteles, finito. Simplemente cambiaba el centro. Claro. No era poco, claro. Pero cambiaba el centro. Entonces aquí aparecen los aportes de este pensador, que es Giordano Bruno. ¿Por qué? Porque la primera idea que tira Giordano Bruno es que el universo es infinito. O sea, es una creación de Dios, que es un ser infinito, y tiene que estar a la altura de Dios. Y por lo tanto, el universo no tiene límites, es infinito. Con lo cual supera esa batalla o esa revolución copernicana, abriendo el universo en todo sentido, en el tiempo y en el espacio. El universo pasa a ser infinito, sí. ¿Verdad? Idea fundamental que incorpora este pensador. También plantea una cosa interesante. ¿Se entendía lo que era infinito en esa época? Porque ahora capaz que es más fácil entender, pero era un concepto... Yo creo que sí, por lo menos Giordano Bruno lo tenía claro, porque él decía que no hay un lugar privilegiado en el universo, no hay un centro, ¿verdad? No es como la cebolla que hay un centro. No hay un centro porque como es infinito, no hay centro. ¿Verdad? Entonces, por lo menos Giordano Bruno lo tenía claro, y lo tenía claro con respecto a Dios, ¿verdad? La infinitud de Dios. Claro. Y por eso decíamos, ¿no? Es una creación a la medida de Dios. Un grande crea ese universo a su medida, ¿verdad? Otra cosa interesante que plantea Giordano Bruno en esta época es que existe, fíjense, ahora estamos con el tema de Marte y la vida extraterrestre, existe una pluralidad de mundos. No pensemos que solamente los hombres somos los únicos seres racionales, el único mundo habitable. No, existe una pluralidad de mundos. Así como existe la infinitud del universo, otra idea interesantísima que plantea Giordano Bruno es la pluralidad de mundos. Hay infinitos mundos también, y por lo tanto va a haber infinitas formas de vida, infinitos seres, que no serán seres humanos, serán otros, racionales o no, pero eso también es una idea muy interesante de este pensador. Sí. La pluralidad de los mundos. Todavía hasta hoy se sigue hablando, ¿no? Como que no avanzamos mucho en el conocimiento de eso. Y su visión del mundo es una visión panteísta, ¿verdad? Dice él, Dios es todo y todo es Dios. O sea, Dios está en todas partes, en todas las cosas materiales, en todos los elementos, en todos los átomos se expresa el alma del mundo, que es Dios. Y el universo también es un ser animado. Esto es una idea que viene de los estoicos también. Es una idea con mucha historia en la filosofía. El mundo está animado y Dios es un alma inseparable del mundo, ¿no? Dice, el universo es un animal santo, sagrado y venerable. Esto del universo como un animal, como un ser animado, vuelvo a decir, es una idea muy vieja que viene de los estoicos y que se vincula también con esto que decíamos antes, con el panteísmo, ¿verdad? Porque Dios y el mundo son una misma cosa. Uh-huh. Dios está en todo y todo está en Dios, ¿no? Y además, como es un pensador muy ecléctico, también plantea que, digamos, Dios es la sustancia de las sustancias, o es la mónada de las mónadas, o es, digamos, el ser de lo que existe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los individuos nos debemos de alguna manera a una unidad superior, que es ese ser divino, esa inteligencia superior que es Dios. Bueno, le decimos a los oyentes que pueden preguntar también, o que pueden opinar, que son cosas que siempre hacen, bueno, ante estos temas también, que opinen, que digan, que reflexionen y que compartan con nosotros para que toda la audiencia pueda estar en la misma. ¿A dónde vas que no vienes? Estamos prisioneros, carceleros. El 8 de febrero de 1600 fue llevado desde la cárcel del Santo Oficio al palacio del cardenal Madruzzi en la plaza Navona. Allí se leyó públicamente la sentencia mientras Bruno permanecía arrodillado. Se le imputaron más de 30 cargos y se lo declaró culpable de vida herética, de sostener la pluralidad de los mundos, de dudar sobre la virginidad de María y de cuestionar el alma humana. Sus libros fueron quemados en la Plaza San Pedro y luego lo trasladaron a la cárcel de Tordidinona. Dice Nelson, oyente, que Giordano Bruno dejó muy claro cómo se defienden las ideas. Qué bien, ¿eh? Bueno, durante los años de cárcel, que no fueron fáciles, no le dejaron tener ni un lápiz, ni un papel, ni un libro, durante 8 años de reclusión. O sea que fue muy duro, ¿eh? Y pese a todo eso, siguió manteniendo su coherencia y su compromiso con esas ideas, ¿no? Ahora bien, yo me imagino que debe haber jóvenes que nos están escuchando. Sí. Debe haber gente de variadas edades, ojalá que hayan jóvenes escuchando, porque uno dice, bueno, pero toda esta historia, ¿verdad?, la heroicidad de este hombre, ese compromiso, ¿qué tiene que ver con el presente, con el hoy, con lo que se llama la aldea global, la aldea planetaria, el networks, las redes, ¿verdad?, internet, ¿no es cierto? Porque hoy estamos en otra realidad, ¿no? Sí. Esto parece tan lejano, tan de allá del Renacimiento. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la aldea global nos propone hoy la indiferencia, la apatía y el conformismo. A través de los medios masivos de comunicación, los mass media, nos están proponiendo eso. La indiferencia, la apatía y el conformismo. O sea, nada de desobedecer, nada de comprometerse, nada de sentirse involucrado. Entonces, uno se puede hacer esta pregunta, y yo la hago pensando en los jóvenes, ¿no? ¿Esta historia de rebelión y de lucha contra el poder instituido continúa hoy, bajo otras modalidades? ¿Puede establecerse algún paralelismo entre este hombre, y lo que pasa hoy con quienes luchan contra los grandes centros de poder mundial, contra los que desafían al nuevo orden mundial? Me estoy refiriendo a los intelectuales, a los pensadores que tienen el coraje de enfrentarse. ¿Puede establecerse algún paralelismo? Estas dos preguntas tiene una respuesta, desde mi humildísimo punto de vista. Primero, la primera pregunta es que la historia esta continúa hoy, se sigue dando hoy en este mundo. Y en segundo lugar, existe un paralelismo muy claro con una figura del presente que seguramente los jóvenes conocen, ¿verdad? Ayer miraba yo una noticia que decía que el 24 de febrero, la noticia, que comienza el juicio para la extradición de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, que estuvo desde el 2012, primero fue perseguido, después estuvo refugiado desde el 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. Con el cambio de gobierno, él fue echado de la embajada y está preso en el Reino Unido. Se abre este juicio de extradición y existe la posibilidad de que sea extraditado, y allí lo esperan con 18 cargos en su contra, ¿verdad? Giordano Bruno tenía 30, este tiene 18, y no lo van a quemar, pero maneja una condena de 170 años de cárcel, ¿verdad? Un hombre que se ha vuelto sumamente peligroso, pero que lo que hizo fue crear un sitio allí, Wikileaks, donde difundió algunas informaciones, decíamos en el intervalo, ¿no? O sea, informaciones que tenían que ver, por ejemplo, con la guerra de Irak, ¿no? Difundió algunas noticias, algunas informaciones vinculadas a la guerra. Por ejemplo, que desde 2003 en Irak solo murieron 109.000 personas desde 2003. Y el 63% de esas personas eran niños. Las responsabilidades están claras, ¿verdad? Acerca de esa guerra, de quién inició esa guerra y cuáles fueron los motivos. Y hay otra cosa muy significativa que leía yo en las noticias, ¿no? En los días previos al juicio, un abogado de la defensa aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció al fundador de Wikileaks un indulto si afirmaba que Rusia no estaba implicada en la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata. O sea, le están pidiendo que se retracte. Lo mismo que le pidieron a Giordano Bruno, que se retracte. Entonces, yo aventuro esta hipótesis, que todavía no sabemos porque el futuro no lo tenemos acá, ¿verdad? Y es, ¿este hombre será el Giordano Bruno del siglo XXI? Tendrá esa fuerza. ¿Tendrá esa fuerza? O quizás no. Pero vean ustedes, hay un montón de cuestiones que coinciden, ¿verdad? Ambos fueron perseguidos por el poder dominante, ¿verdad? La iglesia, los reyes, en la época de Giordano Bruno, hoy por el imperio, ¿no? Por la mayor potencia mundial, en el caso de este hombre. Ambos fueron aislados del mundo, ambos fueron encarcelados, ambos fueron acusados, uno con 30 cargos, el otro con 18 cargos. A uno lo mataron, a otro le proponen 170 años de cárcel, con lo cual mucha chance de salir con vida no va a tener, ¿no? Entonces, a ambos se les ha ofrecido que se retracten, con todo lo que implica desde el punto de vista simbólico, dejar retractarse. Entonces yo me hago esta pregunta, la dejo abierta porque no sé, no conozco tanto de Assange, no sé qué va a pasar, no sé si lo van a extraditar o no. Yo pregunto, ¿Assange no se convertirá en el Giordano Bruno del siglo XXI? ¿En el Giordano Bruno de la era digital? Pregunto, ¿no? Adolfo del Cerro dice, es como hoy porque en la actualidad las ideas no valen nada si no se aplican. Un ejemplo fue Mandela, que le ofrecieron liberarlo si se retractaba y prefirió cumplir la pena. El valor de la retractación en ambos sentidos, en el sentido del mantenerse y no retractarse, y en el sentido de la búsqueda de poder perdonarle 170 años en el caso de Julian Assange o la vida en el caso de Giordano Bruno, a cambio de que se retracte, ¿no? El valor de eso muestra las claras, ¿no? Que la convicción tiene un valor también para el poderoso. El torcer a alguien tiene un valor para el poderoso también. Exactamente. No solo para el que se mantiene. Claro. Porque le está ofreciendo algo que es muy fuerte, ¿no? La vida. Claro. O sea, no está diciendo te reduzco un poco la pena. Te doy la vida. Claro. Hoy no hubo una pregunta para que contestaran los oyentes a lo largo de la entrevista, pero puede quedar un tema para reflexionar. ¿Vale la pena defender las ideas a este punto, a este riesgo? ¿No? vamos a pensar, ¿vale la pena defender las ideas hasta ese punto? ¿Qué elección se toma? Porque eso es una elección, cada uno hace una elección. Giordano Bruno en su momento lo tuvo que elegir, no es que lo obligaron, al contrario. Él eligió defender las ideas y pagar esa defensa hasta con su vida. Bueno, hoy nosotros también tenemos esa posibilidad de definir. ¿Defendémonos? Está claro que desde el poder y está claro que de los medios que se manejan desde el poder, la propuesta es que la gente no piense. O sea, todo está pensado ya. Sí, sí. Entonces, están todas las respuestas, no hay preguntas, no hay cuestionamientos, y la invitación es a que nos sumemos a la masa, digamos, al conformismo generalizado. A remar en el barco. A remar, ¿verdad?, en la galera, y que consumamos todo lo que podamos, ¿verdad?, que nos endeudemos bien, y a que no pensemos, ¿verdad? Entonces, la urgencia de hoy es la urgencia de tener un pensamiento propio. Obviamente tiene un costo. Hay un dicho de los boxeadores que me comentaba un compañero, me decía, hay un dicho de los boxeadores, Eduardo, que lo saludo, me decía, dicen los boxeadores, las piñas no son gratis. Bueno, pensar tampoco es gratis, ¿verdad? Y cuando a través del pensamiento uno le pega al que detenta el poder, eso tiene un precio, ¿no? Sin duda. Hay que pagarlo. Bueno, gracias por haber venido, más allá. Gracias a ustedes. Como siempre, por movernos la neurona. El hijo del carcelero. Es cierto.